sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. El despertar de Urantia. En estos momentos, la humanidad se encuentra a las puertas de un cambio infinitamente más trascendente. Un cambio que se está produciendo dentro de la propia estructura del ser humano. Estamos comenzando a vivir la liberación de un potencial interno que hasta ahora permanecía en estado latente. Este despertar modificará por completo la estructura del mundo que viene. Si somos capaces de armonizarnos internamente, entonces podremos lograr un cambio. Pero el cambio no puede realizarse en el mundo si antes no cambia un número suficiente de personas. Es labor de todos y no de unos cuantos el propiciar este cambio. Empezando por lo que tenemos más próximo, nosotros mismos y nuestro entorno cotidiano. Se está elevando el nivel espiritual que va trazando la vida y cada cual es libre de participar activamente en esta construcción o de minar sus cimientos. La intuición general apunta a que un modelo de mundo está muriendo y que otro está empezando a nacer. Y en este parto, todos y cada uno de los habitantes de Urantia estamos implicados, lo que equivale a decir que todos tenemos abierta nuestra cuota de participación en este nuevo renacer que se anuncia. Ya está cursada la invitación para intervenir conscientemente en este proceso y de nada sirve tratar de ignorarla. Hay que aceptarla o rechazarla, aunque algunos prefieran seguir durmiendo. La alternativa es construir o destruir, limpiar o contaminar, aferrarse a los últimos metros de un callejón sin salida o dar el salto hacia un nuevo espacio. Se trata de una decisión personal, pero las repercusiones son colectivas. Del número y calidad de las respuestas a esta invitación depende el futuro. Unos trabajan en el lado de la luz y otros lo hacen en el de la oscuridad. Los primeros pasan información y los segundos la retienen. Cada cual elige lo que quiere hacer. Unos concentran su atención en la apuesta por ampliar la libertad interior y otros tratan por todos los medios de convertirse en sus propietarios y administradores. Entre medias, una gran franja de personas permanecen ajenas a todo esto y se dejan llevar. Frente a este escenario, es inevitable que brote una inquietante duda. Si verdaderamente se está abriendo una puerta a escala planetaria y estos momentos son decisivos para traspasarla o no, ¿cuál va a ser la reacción general? ¿Puede esta sociedad nuestra, tan cargada de odio, de insolidaridad y de injusticia, integrar esta oleada energética y dar el paso hacia adelante? ¿O se deshará todo como un castillo de naipes que cae barrido por el viento? La respuesta está contenida en el mensaje del libro de Urantia. Solo el amor salva. La asignatura pendiente que todos debemos aprobar a marcha forzadas es conectarnos con el poder del amor y permitir que actúe en la vida cotidiana. Esta fuerza universal trasciende con mucho la esfera de los sentimientos. Es una luminosa energía universal con la que podemos sincronizarnos para entrar en la esfera de una realidad mucho más amplia y liberadora. Esta es la mejor forma de autoayuda que podemos encontrar para nosotros mismos y que también puede contribuir al despertar colectivo. El amor es la clave. La iconografía popular lo pinta ciego y con alas. Ciego para no ver los obstáculos, pero con alas para salvarnos. En un solo día, en una sola hora, el mundo puede cambiar. Si todos nos diéramos cuenta de que lo importante es amar. El poder del amor reside en nuestro interior. ¿Por qué renunciar a descubrirlo, prefiriendo ver otras cosas? En cada persona habita una chispa divina. Cada ser humano es portador de un potencial de infinito amor. Es su herencia directa de la fuente de donde emana. Para activarlo, primero hay que darse cuenta de que existe y luego elegir entre tapar esta luz o permitir que aflore. Una buena pregunta que nos podemos hacer muchas veces a nosotros mismos es: ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde mi lado luminoso o desde mi lado oscuro? Para actuar desde el lado de la luz, es imprescindible ser sincero con uno mismo y huir de autoengañarse con explicaciones que pretenden justificar todo lo negativo que uno hace. Cargar de limpia y recta intención cada una de las decisiones y actos que realicemos. Reconocer y aceptar como parte del aprendizaje todas las veces que sucede lo contrario. Ampliar los niveles de conciencia va acompañado de una expansión de las potencialidades de la mente. Gracias por escuchar Radio Urantia. Compartimos una emisión de Soliloquios, un espacio de reflexión personal, creado por lectores y estudiantes del libro de Urantia. Una gran labor de colaboración internacional. Producción y edición general del equipo de Radio Urantia. Autor de la reflexión, Martín Guzmán. Colaboró con su voz la señora María Elena Bañas. Radio Urantia, la luz de la revelación.